me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor. Hey there, friends, let me say, let the love lead the way. Dance with me, and once again, hold my hand, be my friend. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Es natural. Me va. Hacer amigos, andar caminos, me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor de verdad. Everywhere, we can hear the music play.